qué alegría, muchachos, escucharlos una vez más. Esta es una nueva edición de Tres Mosquiteros, un programa de radio con muy poco presupuesto, pero con mucho cariño. Desde acá, desde Canadá, desde la Columbia Británica, Rubí Ernesto Gratía, licenciado en Ciencias Ocultas, artista, con jóvenes 30 años y con muchas ganas de vivir. Desde Ushuaia, el licenciado en turismo Federico Archibaldo Gargiulo, un escritor, un literato, prácticamente un niño en un cuerpo de hombre gordo y peludo. Y desde Río de Janeiro, Gonzalo Ezequiel Tama, una persona única, inigualable y que ha sabido degustar las pieles de los travestis más llamativos de todo Río Grande do Sul. Muy buenas tardes, muchachos, una alegría escucharlos una vez más. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes, Rui. Una alegría compartir de nuevo este espacio, este lugar común entre tres lugares tan alejados, ¿no? Qué lindo, siempre ese cariño de los amigos, ¿eh? Sí. Hola, sí. Rui. ¿Cómo andás, Gonzalo? Sí, estabas diciendo algo, Federico, muy interesante, que está bueno que lo volvamos a decir, ¿no? Porque la audiencia siempre se renueva. Y lo interesante de este programa de radio es que somos tres argentinos, tres jóvenes pujantes y con un futuro promisorio, que hemos decidido abandonar las grandes urbes y también hemos abandonado las grandes ubres y nos estamos dedicando a mujeres de poco pecho. Y hemos abandonado nuestros hogares y en el caso mío, Rubí Ernesto Gratía, estoy viviendo en este momento en Canadá, en la gélida Canadá para algunos, pero para mí es una cálida Canadá porque está empezando el verano. Y bueno, aquí desarrollo múltiples actividades, soy un empresario bastante reconocido y bueno, y otros negocios que preferiría no hablar porque tengo gente del IRS detrás mío, tratando de cobrarme impuestos que jamás pagaré. Gonzalo Trama es un licenciado en turismo. No licenciado en turismo porque no lo es. Yo soy licenciado en turismo, perdón. Gonzalo Trama es... Te pido que actualice los documentos, Rui, por favor. Ya tuvimos que... se me traspapelan los papeles, justamente. Redoblo la apuesta. Sí. Pero bueno, es entendible mi equivocación, porque si bien sos licenciado en historia, trabajas como operador turístico y otras tantas cosas. Contanos un poco más, Gonzalo, qué es lo que haces en Río de Janeiro. Gracias, Rudy. No, bueno, es verdad. O sea, no está mal que te equivoques, porque es cierto que llevo años trabajando en la famosa y gran pujante industria argentina del turismo, y en estos vastos años en los que produje millones de dólares para el PBI nacional, me dediqué tanto a la hotelería como a las agencias, como a ser propiamente un guía, como lo es hoy mi colega Federico. Exactamente. ¿Guía? Pero, cuando decís guía, ¿qué tipo de guía? ¿Guía espiritual? ¿Un saibaba? ¿O...? También, ¿no? O sea, también. Si se quiere, si la gente lo demanda y si lo paga, puedo ser guía espiritual, pero básicamente soy guía turístico. Bien, contanos un poquito más, Federico, ¿dónde estás? ¿Es verdad que estás en Ushuaia o eso es lo que dicen simplemente los diarios? No, solo lo dicen los diarios, las revistas y otros medios televisivos, sino que es cierto, vivo con Ushuaia ya hace 8 años. Que he decidido fugarme de mi casa, moverme, dejar la bella Mar del Plata y la querida Buenos Aires para llegar a la punta del mapa del continente americano, allá donde... ¿A vos te gusta mucho la punta o no, Fede? A todos nos gusta la punta, ¿a quién no? A ustedes dos. Bien. También. ¿Quién? No saquemos los trapitos al sol, ¿no? Porque acá más de uno ha sabido degustar puntas. Sí. Punta del Este, Punta Ballena. Punta Lara. Punta, yeah. Cana. Gran balneario, Punta Lara. Punta Cana. Punta Cana para los del Caribe, es verdad. No, hace 8 años que vivo acá y me he desempeñado básicamente como guía turístico en excursiones de todo tipo, lacustres, ¿no? Pero marítimas, terrestres, he llevado gente a la montaña. ¿Ecuestres? Ecuestres no. Bueno, He andado a caballo, pero no. ¿Has montado más de un especímen, o no? Sí, siempre, claro. Siempre. He montado unas buenas yeguas por acá. Claro. Ecuestre lo que cuestre. Ecuestre lo que cuestre, como diría Leloutier. Exactamente. Así que bueno, me desempeño como guía de turismo acá en el sur, Ruizito. Bien, qué interesante. Me gustaría que en los próximos programas contemos no solo lo que hacemos a nivel laboral, porque si bien es algo importante, nuestro trabajo, estaría bueno que introduzcamos un poco el programa hablando de las sensaciones, ¿no? Que tenemos cada uno viviendo en una de las playas y de las ciudades más excitantes del mundo, como Ushuaia, como Río de Janeiro. El otro viviendo en un lugar único, increíble, y que es muy probable tener gangrena si uno se queda más de media hora afuera, como es Ushuaia. Y bueno, yo contar las sensaciones de lo que es vivir acá en Canadá, principalmente en verano, en el que estoy rodeado de animales feroces, como osos y alces y pumas. Y bueno, estaría bueno que contemos un poco estas cosas en los próximos programas, pero el día de hoy vamos a empezar con una de esas reflexiones que ya nos tienen acostumbrados el literato, la pluma, el intelectual, el cerebro de este programa, que soy yo, pero me gustaría darle lugar a Federico Argiulo, que si bien no está tan calificado como lo estoy yo, pero tiene sus méritos. Adelante, Federico Argiulo, gracias por la presentación tan alentadora que me haces siempre, ¿no? Siempre tirándome abajo, pero bueno, yo igual... El nuevo Borges. Yo me lo tomo con humor y con gracia, y lo tomo de quien viene. Pero básicamente lo que le quería comentar, que bueno, lo charlábamos con justamente en una de esas charlas de café, nos demoramos ahí en el café Capolonio, con un amigo hablando del género epistolar, ¿no? De esto de... ¿Qué? Pará que lo tengo que buscar en el diccionario esa palabra. Bueno, ¿pistolas hoy? Epistolar. Cowboys. Epistolar, de la epístola, de la carta, la misiva. La epístole, como decían los griegos. Exactamente, claro, como decía Aristóteles, a Sócrates y a Platón, cuando se juntaban. ¿Qué se escribían cartas? Y se mandaban algún mensajito. Había... ¿De texto? Sí, era texto, pero no electrónico. En fin, hablamos de lo bello que es recibir una carta y mandarla. Y cómo se ha perdido esa costumbre. Y como ustedes sabrán, que me conocen ya de hace años, de nuestra infancia, Rui y Gonzalo de nuestra adultez precoz, por una adultez joven. Juventud. De nuestra juventud. Sí. ¿Saben lo de yo... precoz? Lo de precoz, de Calo. No te conozco, precoz. No sé si Rui te conoce. Me parece que no hay loba. No emparejes que no hay loma, como diría el filósofo Diorio. Básicamente... Filósofo italiano. Bueno, como ustedes sabrán, yo me resisto a las cosas que... Todos los cambios que haya en el mundo moderno, prácticamente. Me resisto al principio, pero después me dejo arrastrar. Pero hay cosas que no quiero renunciar a hacerlas. Por ejemplo, escribir una carta. Y recibir una carta. Es... Por más de que, y muchos me refutan esto de la carta, qué anticuado, qué anacrónico que sos, me han dicho. Y ¿cómo estás con el vocabulario hoy, eh? Y yo les digo que no tiene nada que ver, que si muchos me refutan con el tema de la rapidez, ¿no? Pero los emails llegan enseguida. Sí, llegan enseguida, pero antes, cuando uno mandaba cartas para mandar una noticia de cómo estaba, me encuentro bien, estoy haciendo tal cosa... Noticias que no tienen apuro, no es necesario que lleguen en el momento, no es necesario la rapidez del mail. Otra cosa que no me gusta del mail, si bien respeto su velocidad, ¿no? Que es lo que lo hace instantáneo. Su inmediatez, exactamente. Lo que no me gusta es la estandarización que tiene el mail, ¿no? De que todos escriben con la misma. ¿La qué? La estandarización, o sea, que todo está globalizado, todo es igual, todos escriben de la misma manera, no identifica, o sea, lo que uno escribe no identifica a la persona que lo manda, salvo el contenido, pero Mira, Fede, te voy a decir una cosa. Vos sabés que todo el cariño que te tengo, así que te lo voy a decir. TQM, te quiero mucho. Qué lindo. Bueno, qué lindo. Es otra cosa, ¿no? El TQM, el qué con el apóstrofe, esas cosas que van perdiendo las palabras. Pero bueno, más allá de eso, sin hablar del vocabulario, la forma de la carta es mucho más rica porque tiene habla mucho más de una persona, de la persona de quien la manda, ¿no? Su caligrafía, tiene hasta el olor, la forma como está escrita, un tachón tal vez, podés agregar algo físico, una pluma, tiene un montón, podés pegar una figurita, es diferente. Una figurita, porque es el álbum de Frutillita, ¿de qué estamos hablando? No, bueno, una figurita, un recorte, algo, es otra cosa, y además tiene la virtud, para mí la carta, que viaja, es algo que viaja físicamente, eso lo pone en otra dimensión, ¿no? Uno, el mail es como que, sí, en algún lugar de lo que ahora llaman ciberespacio, esa nebulosa que imprecisa que nadie conoce, pero la carta la llevas a un buzón, la llevas al correo, de ahí le agarra un cartero, la lleva y por ahí viaja desde acá 3.000 kilómetros para llegar a un buzón para un correo central en Buenos Aires y que el correo central las distribuyan a los distintos puntos del país. Tiene una cosa que es maravillosa la carta, el tema también de los sellos postales, es apasionante también el tema de la filatelia. Vos sabés, Rudy, que Federico, nosotros estamos acostumbrados a desenmascararlo, porque de alguna manera es como una especie de misterio que la gente muchas veces no conoce y que, viste, ya en otros programas ha apuntado contra avances tecnológicos y después hemos descubierto que era fanático de los juegos. Decí lo que estás pensando. Yo nunca recibí una carta de Federico Ruggiulo. Yo nunca recibí. Yo tampoco. No, tampoco. Estamos embanderándonos con una causa cuando recibí muchos mails, muchos mensajitos de Facebook, pero nunca recibí una carta tuya y hoy venís a hablar de qué lindo sería recibir cartas. Yo te voy a refutar eso diciendo que... A ver. Ahora no recuerdo, pero... Mirá, no lo tengo a mano, pero si buscaría mi epistolario... ¿Tengo un epistolario? O sea, porque cuando... Igual, todo escritor que se precie tiene su epistolario. Exactamente. Claro. Yo no me precio, pero tengo mi epistolario. No, básicamente tengo mi epistolario porque yo tengo una modalidad al escribir cartas, que es primero hago un borrador y después lo copio en limpio, conservo el borrador en la parte... No sé, por ejemplo, le escribo una carta a Rudy Gratia, como es el caso real escrito. Ahora voy a volver con esto. Y lo guardo en la G de Gratia. Ahora, cuando Gratia me responde esa carta, yo la leo, me alegro de recibir una carta de Gratia, y la pongo en la G. Lo que pasa es que esa carta de Gratia, esa respuesta... De nada. Nunca llegó. Nunca llegó. Pero sí llegó a tu casa y te mandé una carta desde Ushuaia y no puedes negarlo. Y me acuerdo patente que yo te dije, ¿recibiste la carta? Sí, yo te la voy a responder estos días. Ya la mandé, me dijiste una vez. Iba... Hasta fui al buzón. Entre pistoleros no está, Rudy, la emisión de la carta hacia Federico. En la letra F. Mira, yo también, Federico, para que no te mandes la parte, yo también tengo mi epistolario. Más, tengo un colaborador que es quien lleva a cabo todo lo que es el orden de mi enorme y vasto epistolario. Y no recuerdo haberte enviado jamás una carta a ti. Esa comunicación telefónica de la que hablas no existe. Y si vos fuiste a buscar una carta que supuestamente yo te envié varias veces al correo, es tu culpa por crédulo. Ahora la culpa la tengo yo por creerme un amigo. Está bien, eso está dando un lindo mensaje para los jóvenes que nos escuchan. O sea, ya se... Mirá, ¿descreer de la amistad de un amigo? Mira, Federico, ¿eso estás proponiendo? Federico, en este momento somos dos profesionales, no somos amigos. Pero si querés que lo llevemos al terreno personal, lo llevamos al terreno personal. A la ley. Si bien me cuesta dar el brazo a torcer, me cuesta muchísimo, y más con personas a quien considero inferiores como ustedes dos. Debo reconocerte de que era un momento de mi vida muy diferente al momento que estoy viviendo ahora, un momento de éxito, un momento donde tengo las ideas muy claras y donde estoy yendo viento en popa. y la verdad que estuve muy mal en engañarte, pero me gustaría que la gente de nuestra audiencia sepa qué clase de persona es Federico Argiulo. Federico Argiulo es una persona que cuando tiene algo en la cabeza, se le mete un día en la cabeza, como en este caso enviar cartas, ¿no? Con este anacronismo del que está viviendo. Lo hace de una manera que prácticamente uno está obligado a responderle esa carta. Uno no puede soslayar la respuesta de la carta, cosa que para mí, realmente con la existencia del email y de la paloma mensajera, me parece no necesario enviar una carta, porque ya tengo, la verdad que con la colombofolia, o no sé cómo se llama, y con el email estoy prácticamente cubierto lo que tiene que ver mis necesidades de comunicación. Así que, es verdad, Federico, yo te dije que te iba a enviar una carta, te dije que te envié una carta, pero fue la forma de salir al paso y que me dejes de molestar con el hecho, pero fue realmente, el remedio fue peor que la enfermedad. Fue un acto canallesco de tu parte. Fue como un canallita. Claro. Sí, es verdad, saludo a todos los canallitas, la verdad, siempre es bueno saludar a un canallita, todo el mundo tiene un canallita y un canillita amigo. Y la verdad que Federico fue un acto totalmente deshonesto, pero bueno, es uno más de los que tiene la vida, así que la verdad que mi conciencia y mi culpa están bastante sucias como para seguir preocupándome. Escuchame una cosa, Rubio Ernesto Gratia, ahora... Yo no te voy a acusar por aquel momento de no haberme contestado la carta, lo entiendo. Y yo sigo mandando cartas a muchos amigos, muchos que disfrutan como yo, de que se regocijan al recibir de abrir el buzón y encontrar una carta que más no sea la de Movistar o la de los servicios que hay que pagar, la de la tarjeta de crédito que estamos en rojo, sino la de un amigo, la de un gomía de la infancia. Me sigo mandando y muchos nos contestamos y a veces le mando a gente que no tiene la costumbre de enviar cartas y a veces me la responden, lo cual es más valeroso aún, y a veces no, pero no por eso me enojo, ¿no? Lo duro en este caso es que esa gente que no responde directamente no me responde y me dice, me llegó la carta, algún día te voy a escribir. Pero vos lo que hiciste fue mucho peor, dice, ya te la escribí, te la mandé, anda, ¿por qué no vas a ver al correo? Y yo fui varias veces. Ahora, Federico, vos me dijiste a mí que me habías mandado algo hace 2 meses y nunca me llegó. Mentira, yo nunca te mandé nada. Me pediste mi dirección, me dijiste que me habías mandado un link. Es verdad, no. Aprovecho que tengo un round a mi favor y te voy a meter todos los uppercuts que pueda ahora, porque estuve golpeado, estuve contra el rincón, pero ahora aprovecho que hay un nuevo boxeador que está luchando conmigo, somos 2-1, es muy fácil esto. Adelante, Gonzalo Trama. No, a ver. Yo estoy esperando hace meses, decepcionada, que veo al correo pasar y no me deja nada. Tenés razón, yo te dije que te quería mandar una carta, tenés razón, te pedí tu dirección, estaba en las Islas Malvinas, y estaba mandando, quería escribirte algo, comentarte unas líneas, y te pedí tu dirección, y al final, sinceramente, no pude, estuve escribiendo otras cartas, estuve con mi diario, estuve con un entrenamiento para la maratón que fui a correr allá, y sinceramente se me pasó, te pido mil disculpas. Pero bueno, yo nunca te di a entender que ya te la había mandado. Yo te dije que te quería mandar y al final nunca lo hice. Creí que me ibas a sorprender con la carta que me llegó. Prácticamente la misma canallada. Prometer enviar una carta y decir, la carta ya te la mandé, seguramente está en tu buzón, es prácticamente la misma clase de persona miserable y anodina y sucia y que merece todo tipo de castigo. Fueron al colegio juntos, ¿no? Digo. Sí. Pero, bueno, igualmente, este espacio no es un espacio para pelear, no somos, amén de que seamos profesionales los tres, periodistas independientes, como bien dijiste una vez vos, Rui Gratia. Somos los tres amigos, nos conocemos de chicos y son cosas que pasan. En la amistad hay veces que las cosas se quiebran, pero se vuelven a entrelazar, como siempre. Para eso son los amigos, ¿no? Pero y para los afrontar. Todos sabemos bien que un hueso que se quiebra cuando se suelda es mucho más fuerte. Y sí, es verdad. Pero no me vas a decir, Rui, que o Gonzalo, que alguna vez seguramente, si bien no son mucho de mandar cartas, o no, o por lo menos lo que decías vos, Rui, que no es muy lindo recibir una carta. No es una, ¿te da la misma sensación recibir una carta que un correo electrónico? Me emociona más un correo electrónico que una carta. Cada vez que me llega mucho. ¿Cómo, Gonzalo? Me encanta recibir un correo electrónico, y más cuando viene muy pesado, que empieza a entrar y vos te das cuenta que está entrando algo pesado y te ilusionas con que van a ser fotos eróticas de la madre de algún amigo o de algo así, que nunca es, siempre sí, siente. Sí, sabía viniendo de ustedes que iban a recurrir al vulgarismo y siempre al chiste fácil. Pero bueno, yo igual sé que en el fondo del corazón... Disculpame, Federico Argüe, que habló de pornografía es Gonzalo Trama. Que no confundamos las voces. Yo simplemente hablé del placer que me genera recibir un spam o una publicidad de alguna esteticista o de algún 2x1 para hacer un tratamiento con... Sí, el tema de las pastillas, bueno, está clarísimo, yo lo estoy aprovechando muchísimo. Y eso me emociona mucho más que una carta que... Me gustaría hacer una pequeña observación. ¿Vos te das cuenta la cantidad de árboles que se talan en el Amazonas al año por las cartas que vos escribís? El correo electrónico es totalmente 100% reciclable, amigable para la naturaleza. La carta tiene un culto a su alrededor que es mucho más interesante que el correo electrónico, ¿no? Tiene el como te decía, el sello postal, el tachón, el borrón, la firma, el sobre, el sello lacrado, ¿no? Bueno, ¿qué sello lacrado? ¿Y de dónde andan las cartas? ¿De la Edad Media? No, no tengo sello lacrado, pero me lo voy a comprar algún día. ¿Qué? Es muy bueno el sello lacrado. La última vez que vi a alguien enviar una carta con sello lacrado fue Diego de la Vega en un capítulo de Zorro. ¿Y no te gustaría mandar una carta como Diego de la Vega? No. Sí. Me gustaría ser el zorro. Y bueno, es el primer paso, mandar una carta como Diego. Tener un sirviente mudo le gustaría a mí. ¿Cómo? Tener un sirviente mudo me gustaría. Sí, sí, es verdad. ¿Vos sabés las ventajas que hubiera tenido Diego de la Vega si tenía email e internet en esa época? Hubiera descubierto mucho antes quién era el... ¿Cómo se llamaba el enemigo este del zorro? Me olvidé. No, el sujeto de la silla es prácticamente un amigo. El otro es que tenía... Hubiera descubierto la verdadera identidad de Skeletor si hubiera tenido internet, lo hubiera googleado y se hubiera evitado de tanta mala sangre y de salir del medio de la noche con un caballo. Pero no hubiese tenido el mismo romanticismo que tuvo el zorro y que fue lo que lo marcó para siempre. Romanticismo. ¿Vos qué? Si tenés que hacer una operación de corazón abierto, que no, me gustaría que me operen como en la Edad Media, con una piedra afilada y en vez de anestesia pegarme un carrotazo en la cabeza. A mí me gustaría compartir este momento con nuestros oyentes que... Seguramente algunos se están sumando recién ahora y no saben que estamos en vivo para toda América, entre mosquiteros, y también darles la opción a ellos, ¿no? De que opinen a través de nuestro Twitter o a través de, vamos a darles alguna dirección para que reciba carta a Federico, de todos nuestros oyentes. Sí, el Twitter es tresmosquiteros@rongelflam.com, esa es la dirección de Twitter. Y bueno, y ahí que nos den sus opiniones, a ver qué es lo que prefieren, si sus cartas, recibir un email, y alguna idea que pueda ser aún más... Me parece perfecto que la gente opine qué quiere, qué le gusta, y que den su punto de vista frente a esto de los nuevos medios de comunicación. Para mí, básicamente, la modernidad atenta contra el romanticismo, y eso es un hecho. Una vez más, Federico García contra el mundo. No contra el mundo, pero es la realidad. O sea, es diferente. Y yo me he dado cuenta porque la carta trae sus efectos. Es diferente. ¿Has conquistado alguna mujer gracias a una carta? Varias. Varias mujeres, bien. Bueno, no sé si va... Tía. No. Los comentarios de ellas también, a ver si es verdad esto. No vamos a hacer mención a esas porque no viene al caso, pero son gestos que una mujer los aprecia y que a la hora de poner en la balanza suman. Es como presentarse a una cita con una buena rosa, unos chocolates, son gestos que la mujer... ¿Vos crees, Federico, que una mujer valora más un hombre con dinero, con descapotable, con una casa frente al mar, o un tipo que no tiene un mango pero que le envía una carta toda la semana? Yo creo que depende de la mujer. Si buscas una mujer frívola, que son no, el una tipo... Una mujer que esté buena. Sí, bueno, generalmente ese tipo de mujer frívola y que esté buena, así tipo modelitos, las que te gustan a vos y solés salir vos, Rui. Detecto un dejo de sarcasmo. Sí, sí, sí. Ese tipo de mujeres tal vez valorarían el tipo que tiene el convertible, con su yate, con su casita en el delta, pero una mujer que es, no sé, un artista, un... Una Marta Minujín, ¿qué estás hablando? No, bueno, pero Marta Minujín algún día fue joven. Sí, sí. Pero ¿sí? Habrá sido igual de fea de lo que soy que vieja. Bueno, pero hay artistas que son muy lindas, una bailarina, esas historias. Por ahí se identifican más con un tipo, con un bohemio que le escribe, que le deja un mensaje, le escribe un poema. ¿Por qué no? Yo estoy a favor de eso. Y... Está bien. Y haces muy bien estar a favor, porque sos el único que está a favor. Así que, por lo pronto, sos bastante original. De todos modos, Fede, viste que yo, como soy un poco camisetero y tengo que ir y volver de un lado a otro, para defenderte, te cuento que uno de nosotros tres, no voy a señalar a quién, pero creo que se va a saber con obviedad, es el que vive más al norte. Uno de nosotros tres conoció a una chica una vez en un auto compartiendo un viaje, y yo sé que en este momento se está queriendo matar por haberme contado la historia. En un viaje, lo agarró un viaje de garrón, como es el cel, que todo lo que puede el garrón lo agarra. Conoció a una chica, no sé qué comentario hizo la chica, que se quedó dormida a la media hora del viaje y se despertó cuando llegó, de algo de frutillitas, y él le mandó una muñequita a 800 kilómetros de distancia, y le mandaba flores y chocolates, queriendo conquistarla. O sea que, claro, no está. Ahí no le mandó un email, ¿no? No le mandó un email con una fotito que sale con un JPG de unas tentaciones, sino que fue al supermercado y compró unas tentaciones. Le hubiera ido mucho mejor con esa chica si le enviaba un email y no le mandaba tantas cartas. No, yo igual aplaudo la actitud que tuvo esa persona, que no vamos a decir quién es, pero vamos a decir que vive muy cerca de Estados Unidos. Ahora mismo. Fidel Castro. Bueno, no vamos a decir el nombre, pero yo igual aplaudo esa actitud de luchar contra los molinos de viento. A mí me gusta esa cosa de ir contra lo difícil, contra toda posibilidad, y de recurrir a esos actos que para mí tienen algo de heroísmo. Sancho Panza y Don Quijote se juntan, está bien. Qué lindo. Linda... Es verdad. Todo caballero de la cabalgadura tiene su escudero. Así que bueno. Qué bien. Es bueno elegir a un compañero fiel. Y la verdad que, muchachos, después de hablar de cartas y de pistolarios y de pistolas y de mujeres conquistadas a través de esto, sería muy lindo escuchar un tema que amerite a la cuestión. Por eso vamos a escuchar de Los Nocheros, estos muchachos neopunks, que han compuesto un tema muy hermoso. Es muy profundo el tema. Muy profundo, sí, como ellos acostumbran. Profundo el tema. Como ellos acostumbran a escribir estos temas tan hermosos, justamente pensando en mujeres, una mujer a la cual amar. Así que el tema que vamos a escuchar se llama Escríbeme una carta, un tema delicioso, un tema de los que más me gustan a mí. Y se acaba de encender el detector de sarcasmo. ¡Uy, un detector de sarcasmo! ¡Qué invento tan útil! Así que... acá estamos con Los Nocheros y Escríbeme una carta. Inspirado quizás este tema en Federico Argiulo y esa vida tan particular que le gusta vivir. Así que vamos un corte, escuchamos este tema y bueno, podrán escuchar los auspiciantes que nos siguen día a día, no matter how. Así que ahí escuchamos este tema. Allá de toda la cursilería con que nos deleitaron los nocheros en estos 3-4 minutos que duró el tema, rescato una sola frase que dice: una carta que me empañe los ojos de alegría. Qué bárbaro. Qué lindo, ¿eh? ¿Para qué voy a buscar las Kleenex y vengo? Y lo peor de todo es que en un momento supieron gustarme los nocheros, ¿eh? ¿Cuál te gustó? ¿Te gustaba más? No, me gustaba el de Ricardo Rojas, siempre me pareció muy lindo, muy buen mozo. No, hablando en serio, me empezó a gustar un poco los nocheros. De hecho, me compré un CD, recuerdo que lo voy a tener por ahí, Cuando estuve... Claro que vos vas a comprar un CD cuando deberías apoyar el cassette o el vinilo, ¿no? Eso es verdad, sí. Es verdad. ¿Cómo lo agarraste en offside? Lo agarraste en offside como a Funes Mori el fin de semana pasado. No me hablé, te pido por favor. No, me gustó cuando estuve 2 meses en Mendoza y escuchaba mucho a los nocheros y bueno, ahí tuve un... ¿Qué son, mendocinos los nocheros? No sé de dónde son, pero escuchaba mucho en Mendoza a los nocheros, qué sé yo, no sé. Le gustaba tomar vino. Porque es la provincia que los adoptó, sí. Ah, con razón. Bueno. Pero, o sea, igual Federico, estaría bueno que... Porque este programa, no sé si te acordás, se llama Tres Mosquiteros, se llama el show de Federico de Argiulo. Así que estaría bueno que le des paso a Gonzalo Trama para que hable. Es verdad, ¿no? Y a eso iba. Yo quería darle paso a uno de los tres pilares fundamentales de este programa. De estos tres pilares. Gonzalo Trama, licenciado en Historia. Nuestro corresponsal en la bella, en la inolvidable ciudad de Río de Janeiro, que nos va. Nunca fuiste. Sí. Pero no por eso. Y no por eso deja de ser inolvidable, aunque no haya ido. Es verdad. ¿Cierto? Bueno, le vamos a dar paso a Gonzalo Trama, que nos va a deleitar con uno de sus temas, que me atrevo a adivinar que seguramente. Siguiendo la línea que lo va llevando a Gonzalo siempre, tendrá que ver con la denuncia. No sé si será así, pero me atrevo a decir que tiene que ver con eso. Siempre, Fede, siempre estoy con la denuncia, siempre estoy con la necesidad. Empiezo a temblar. Para que cierro con llave porque tengo miedo, mucho miedo. Siempre estoy con la búsqueda de la justicia y la búsqueda de la verdad. De hecho, aprovecho para hacer un pequeño chivo, porque estoy tomando la bebida nacional, si bien no es argentina, la hemos adoptado como bebida nacional, que es un Fernet, y quiero mandar un saludo a la gente de Fernet Branca, que me mandó una caja de sus... Un abrazo grande a los hermanos Branca. Sí, sí. Abrazo, hermanos. A Pablo y a Sebastián Branca, por favor. Un abrazo a ellos. Sí. ¿Sí? Y no, obviamente no... No nos olvidemos del viejo Branca, ¿no? No. Ah. No puedo decir con qué estoy tomando el Fernet, porque vos sabés que tengo un problema con esa empresa, ya que hemos hecho denuncias. Hemos hablado de esa empresa, has hablado, yo no tengo nada que ver. Yo tampoco. Vos sos el único responsable. Yo no suscribo ninguna de las palabras que he hecho en contra de Coke Company, que yo respeto muchísimo, pero bueno, lo estarás tomando solo. No, sí, lo estoy tomando con una cola... una cola que en realidad es Coca-Cola. No. Es tipo como una transfusión por la cola, lo estás tomando, ¿cómo? No entiendes. Estoy tomando la botella, toda la botella estoy tomando. Está bien. Sí, no, muy rico, está muy rico esto. La verdad es que una de las cosas que más se añora, no sé si vos, Rui, tenés la posibilidad de beber este Fernet en la lejana Canadá. ¿Se puede? ¿Existe? ¿Sigue? La verdad que yo tuve un momento de fanatismo por el Fernet. Pero si bien yo el fanatismo lo tenía, mi colon irritable no era fanático del Fernet. Así que tuvimos una conversación con mi sistema gástrico y decidimos interrumpir la ingesta de Fernet, porque la verdad que era inevitable en medio de la noche estar hablando con una mujer, tener que he abandonado a las más hermosas mujeres porque el inodoro me estaba llamando. Seguramente, seguramente por eso nunca las concretaste, esas hermosas mujeres, ¿no? Por el inodoro. Qué bárbaro, ¿cómo vamos aprendiendo los errores de cada uno? Uno por las cartas que escribe, otro por las bebidas que ingiere. Sí, ¿no? uno se va modificando, lo lindo es que bueno, que el resultado a la larga termina siendo de los mejores. Así es. Bueno, ustedes saben que yo he denunciado a empresas, he denunciado a gremios, he denunciado a sindicatos. Hoy me toca una denuncia muy fuerte. Hoy. ¿Contra quién te vas a tirar? Decilo. Hoy estoy en contra del pueblo argentino. No. Hoy qué voy fácil, en contra, ¿no? De todo. Claro, sí, es fácil hablar desde el exilio, ¿no? Estoy exiliado, bueno, todos sabemos que soy un autoexiliado, pero no voy a hablar del pueblo argentino en su totalidad, pero lo voy a hablar del pueblo argentino como participante de eventos deportivos. Y cuando empiezo a desarrollar mi tema van a ver por qué lo hablo. Y en esto, es más, estoy dispuesto a ampliar mi denuncia hacia todo el pueblo sudamericano, incluido el pueblo brasileño. Lo que pasa es que como este programa en Brasil está saliendo con subtítulos, va a demorar en salir y bueno, va a tomar un tiempo en que lo pueda... Sí, la verdad, hay un negro que está escribiendo, está traduciendo al mismo tiempo, como los Oscar. En braille también tenemos ahí que está trabajando. En braille, sí. Bueno, así que, ¿qué pasó? Les cuento. El fin de semana fui a correr mi primera media maratón. Muy bien. Hace un muy buen tiempo, he trasnochado mucho la noche anterior, que fue parte de mi estrategia de entrenamiento. Qué buena estrategia. Los que rompen récords salen y se rompen la cabeza para hacer los mejores tiempos del mundo. Yo rompí la cabeza también y de hecho mi tiempo lo mejoré por 15 minutos, o sea que te puedo decir que... pero la trasnochada incluía algún tipo de drogas duras o porque... No, básicamente yo corté a las 8 de la mañana y dije, bueno, yo puedo tomar alcohol hasta las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche corté de tomar alcohol, me dediqué solamente a comer carbohidratos y a ingerir agua. Y a las 6 de la mañana, cuando me desperté a hacer los trabajos de elongamiento y estiramiento y calentamiento, estaba impecable. Oh. Mira. Hay videos de ese momento de elongamiento, estaría muy bueno subirlo a YouTube. Vamos a buscarlo. Seguramente hay material videográfico del momento. Sí, seguramente alguna amistad. ¿Es verdad que elongás desnudo por las playas de Ipanema? ¿Eso es verdad? Solamente en verano, ahora estamos en invierno y el frío no lo permite. El hongo en una calza entera. El frío, contanos qué temperatura hace en el invierno. Bueno, gracias Federico por preguntar, porque hoy fue el día más frío del año en Río Janeiro. ¿Cuánto? 15 grados. Me río de Janeiro. Hoy estuvimos con todos dentro de las casas. Hoy fue el día más frío del año y se siente mucho. Así que hoy no da para ya asumir. Prendieron las estufas. La gente anda con gamulanes en la calle, con Montgomery's. Mirá, voy a subir fotos al Twitter, si se puede, para que lo vean, porque es verdad. Sí, andan con bufanda, andan con sombrero de la tesa, andan con guantes, hay gente que anda con botas de cuero para aislarse más del suelo. Qué raro. Sí, es así. Y hay 15 grados. Qué gente. Así que bueno, en fin, fui a correr una media maratón, me sentí muy privilegiado, me sentí muy sólido con mi tiempo, pero sentí no solo una ignorancia por parte del público, que no había público, no había nadie asistiendo al evento, sino un repudio. Sentía bocinazos, insultos de los conductores. ¿En serio? Sí, pues se sentía molestos de que la maratón estaba invadiendo un poco su rutina de un domingo a las 8 de la mañana. Yo me pregunto qué tipo de rutina puede haber, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que tiene rutinas. Y esto me llevó a una búsqueda. Ustedes saben que yo siempre busco entre en Wikipedia y en Google. Bien. ¿Cómo se dice en portugués Wikipedia? Perdón por la consulta. Wikipedia. Wikipedia. Bien. No más preguntas, su señoría. Y bueno, me encontré con escritores de diferentes medios internacionales que me contaban la diferencia entre los públicos que atienden a las maratones y eventos de tipo maratón del mundo. Entonces, bien, también pregunté a colegas de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, y me contaban que la maratón de Buenos Aires, que es, digamos, dentro de la de Sudamérica, junto con la de Río, o la de Sao Paulo, que es más grande que la de Río, la más fuerte, y me decía que también hay cierto antagonismo de la gente, no hay un sentimiento de compromiso, no hay un sentimiento de identificación con el público argentino hacia los eventos como las maratones, que están creciendo mucho en el mundo y que han llevado a ciudades a ser famosas como Boston, Londres, New York, Berlín. Te voy a dar un ejemplo. En la maratón de Londres hay 2 millones de personas que van a asistir a la maratón todos los años. O sea, 2 millones de personas van solamente a ver la maratón, a sentarse, mirar cómo corren los keniatas y los mismos británicos. Y no solo van, sino que van en temperaturas bajo cero, donde se ponen gorros, bufandas, y van con carteles de aliento, y que a cada corredor le gritan palabras de aliento, tipo vamos, falta poco, así llegando. Así debería ser. En Berlín, sin ir más lejos, una maratón también muy famosa y muy concurrida, hay una banda de música cada un kilómetro y además la gente toca algún instrumento musical por las ventanas o... No, dicen que es muy lindo el estímulo así atmosférico que se encuentra en Berlín. Y en estas otras maratones, como vos dijiste, Londres, Boston, tienen una cultura más desarrollada en el ámbito deportivo espectador, por decirlo de alguna manera. Claro, yo creo que habla mucho de la inmadurez del espectador argentino y del espectador sudamericano frente a este tipo de eventos. Están acostumbrados a ir a ver otros eventos como el fútbol, ¿no? Exactamente. Perdónenme los dos, que porque los veo a los dos hermanados con una opinión monolítica. Parece que entre los dos han descubierto la verdad revelada. Pero qué pasión despierta una maratón. Ver a un gordo que pagó 20 pesos para que le den una remera de Nike y después corre y a la mitad del recorrido se va a McDonald's porque le pintó la ragú. La verdad que a mí no me da mucha ganas de aplaudir. Y estos keniatas, la verdad es que no sé de keniata que más keniata porque son medio narigones, keniata. Porque la verdad que de keniata podría ser también de Burundi, del Congo belga. Siempre son keniatas los que corren, no corren otros países. No, pero hay etíopes, hay egipcios, hay otras nacionalidades que corren. Yo corro maratones también, soy maratonista y soy argentino. Sí, quiero decir que Federico es uno de mis seguidores más fieles de mi deporte y bueno, me ha seguido los pasos y está alcanzando un nivel muy parecido. ¿Te has seguido los pasos? Vos dijiste que corriste tu primer media maratón. Ahora después de mis grandes maratones que corrí por todo el mundo. Sí. Ahora tenés que correr los 42 y ahí, bueno, vamos a hablar de igual. Pero bueno, seguí contando. Bueno, entonces, esto la verdad me llevó a una indignación porque yo salí a correr. Y como Federico y yo, en este caso Rubí Gratia, que no hace deporte desde los 4 años. Pero es porque tengo un problema en la columna. Sí, lo sabemos. El problema de sentarse y pararse. Bueno, Federico y yo podemos hablar de que cuando uno está corriendo y supera una marca, digamos, estándar, de que uno se siente muy bien, comienza a haber un trabajo psicológico muy fuerte contra de la psiquis contra uno, que le dice, estás cansado, no podés más, te empiezan a doler las cosas, pero no te duelen, pero la cabeza empieza a trabajarte, tenés sed, hay mucho sol, hace mucho frío, siempre te habla. Y en esto, si vos le sumás un pueblo antagónico, digamos, se hace todo más difícil, ¿no? Si vos le sumás un pueblo que te banca, que te soporta, que te apoya, se hace todo más fácil. Exactamente. Entonces, yo coincido. Igual, Gonzalo, lo que yo te recomiendo la próxima vez, trata de no correr la maratón con la camiseta argentina de Río de Janeiro, porque va a ser inevitable que la gente te insulte. Bueno, quizás fue uno de mis tantos errores, quizás lo fue. Puede ser. Además de que en la espalda me había escrito una leyenda que decía, Pelé la tenés adentro, firma el Diego. Pero bueno, Bien. No sé. Menos mal que no pusiste, pero debutó con un pibe, que era tu primera idea. Fue una idea, pero se me hacía larga el debutó, se me hacía larga la palabra, entonces no lo pude poner. ¿Cómo se dice debutó en portugués? Debutó, igual. Bien. Bien, sí, adelante Gonzalo, por favor. Bueno, no, esta es la denuncia, en realidad es una denuncia local hacia Río de Janeiro, que preparándose hacia los Juegos Olímpicos del 2016 va a tener que educar a su gente a ser más atenta a este tipo de eventos, aún pareciendo, como vos muy bien decís, aburridos para algunos que están más acostumbrados a la adrenalina del fútbol. A la adrenalina y a la barbarie también, del fútbol. ¡Opa! Ya salió el representante del mundo intelectual, apareció acá con mayor gusto. El nuevo Borges, el romántico, ¿no? De la esgrima, el romántico del remo. Más libros, menos pesas, la nueva campaña que está impulsando Federico Bergiulo. No, yo no, no, más, no. Más cartas, menos pelotas. Claro. Exactamente. Realmente la pasión que genera el fútbol argentino es un fenómeno increíble y que eso lo dice que la gente a nivel mundial lo reconoce. Me parece fantástico. Veo que tenés una opinión formada, sí. Sólida. pero me parece que deberían darle. Se encendió el sarcasmo ahí, ¿no? Se encendió la máquina del sarcasmo. Sí, sí, o no? Sí, sí. Deberían darle sí, crédito. Está sonando la alarma en este momento. Escucha por la alarma de. Escucho, sí, escucho. Que creo que el público argentino nada más se identifique con el fútbol. No habla también, sería bueno que también sean empáticos con otros deportes como es la maratón, no sé, el ciclismo, que haya un poco más de cultura. Pero, discúlpeme, ¿ustedes pretenden direccionar la pasión? ¿Qué se creen, que es un río que pueden cambiar su cauce? La gente no tiene pasiones. ¿Y ustedes no van a lograr que se junte 60.000 personas a hinchar por un abuelo en el partido de Bocha? Estamos hablando de algo que genuino. Es yo muy difícil. Separar, Federico, me quiero separar. Yo no pido que la gente empiece a seguir todos los deportes amateur como si fuese una enfermedad de repente de todo lo que sea amateur. Yo lo que estoy pero por lo menos es que lo respeten. Un evento que es muy importante a nivel ciudad, a los habitantes de esa ciudad, que le tengan un poco de identificación, ¿no? No estoy diciendo a todos los habitantes de la Argentina vayan a Buenos Aires a ver todos los eventos que haya ni siquiera que se identifiquen con ellos, simplemente que los respeten y que convivan con ellos en espacios comunes, nada más. Bueno, a mí me parece que es un evento que da para identificarse, pues es muy grande, la verdad. Bueno, o para mejor aún, o sea, qué mejor para que lo diga un mismo maratonista. A mí me encanta que la gente me aliente cuando voy en el kilómetro 30, cuando aquel kilómetro que le dicen la pared y te dicen, vamos, sí, vamos, ya llegás. Y es otra cosa. Ahora, si te abuchean en el kilómetro 30 y te dicen, no vas a llegar nunca, gordo, fracasado, y... Y eso lo habrás escuchado alguna vez, ¿no? No, ¿Estás apelando a la memoria emotiva, quizás? No, porque siempre sigo muy entero al kilómetro 30. Ah, qué bien, qué bien. Disculpame, Federico, que te vuelva atrás, pero muchos de nuestros oyentes, hay que recordar que estamos en Tres Mosquiteros, nuestro programa de radio, con nuestros tres jóvenes conductores que están, ¿cómo se dice? Dispersados por la América. Dispersados, sí. Bien, me gustó. Quizás algunos de ellos no sepan lo que significa ese kilómetro 30 de la pared. No sé si vos podés ayudarme a explicar por qué ese kilómetro 30 dentro de los 42 es tan importante para el cuerpo. Sí, es un concepto filosófico muy profundo. Me hace recordar un poco a lo que es síntesis, tesis y antítesis de Hegel, prácticamente. Está a la misma altura intelectual, ¿no, Federico? Hay un maratonista griego, cuyo nombre no recuerdo ahora, que dijo... No... No, un maratonista griego que dijo... Estamos en vivo, Federico, por favor. Bueno, lo que dije... Estamos con un problema de usuario. Sí, hay un problema de satélite. Se subió una hiena al satélite y no para de reírse. Y está... Uy, no. Nuestro compañero... No. Qué pena, estamos lejos, no podemos hacerte respiración asistida. No, lo que dijo... Está bien. Lo que dijo... Un traguito de agua sorba primero. Lo que dijo... Yo te voy a decir, el primer maratonista se llamó Filipides. Filipides, sí. Pero no apelaba a Filipides. Sí. Lo que quería decir, que este griego que no me acuerdo... Me lo recordó en la maratón de Port Stanley, en las Malvinas, un amigo llamado, un conocido llamado Marcelo de Bernardis, con quien trabé una amistad, me dijo que... No, es argentino, un compatriota. Ah. Él dijo que, me contó que un griego, que no recuerdo el nombre, que vos dijiste Sorba, que no se llama Sorba, dijo que la maratón es una carrera de 12 kilómetros que comienza en el kilómetro 30. Ah, bueno, muy profundo. No, entendí... porque es una carrera de 12 kilómetros que comienza en el kilómetro 30. Vos analizá la frase. Pero hay que, por lo que me está diciendo, hay que correr una maratón con una calculadora. Es muy difícil. No termina antes. No, lo que pasa es que... Estoy muy mareado. Básicamente, los amateurs. Se dice que el cuerpo responde de una manera hasta el kilómetro 30 y después el rendimiento empieza a decaer en forma abrupta y todo comienza a costar el doble, todo el esfuerzo físico. Oh. No es que se dice eso, esto, es la realidad. Vos llegás al kilómetro 30, te duele el alma. Te duele el alma. El lindo desarrollar, ¿no? El alma. ¿Qué es el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Cuánto peso? No nos hacemos tan lejos, no nos hacemos tan lejos. Bueno, te duele todo el cuerpo, te duele la vida al kilómetro 30. Y por eso esta frase, la maratón es una carrera de 12 kilómetros, 42 menos 30, 12, que comienza en el kilómetro 30. Como que hasta el kilómetro 30 la llevas bien. Después, ahí se ven los pingos en la cancha. Como todo lo tuyo, Federico, la verdad yo te tiré un... Pensé que me ibas a ayudar y la verdad que lo único que hiciste fue embarrar un poco la explicación porque no explicaste nada más que tu romanticismo de quién lo dijo. Pero lo que pasa a partir del kilómetro 30 es que el cuerpo no tiene más energía acumulada y comienza a deteriorarse y empieza a tirar, a sacar esa energía de los músculos que ya tiene. Entonces empieza a lastimarse el cuerpo a sí mismo, empieza a comer energía de los músculos. Y ahí es que genera tanto dolor y tanta dificultad en el correr a partir del kilómetro 30. Y no se lo puede entrenar más allá de esa distancia. Entonces el cuerpo no puede responder a 40 kilómetros como lo que respondía a los 30. No, de ninguna manera. Exactamente. Se acaba la acumulación de energía. La verdad que terminaste con una denuncia, ibas a denunciar al pueblo argentino, pero terminás denunciando al cuerpo humano. Estás denunciando que después del kilómetro 30 se vuelve en contra de uno. Es una denuncia fuertísima. Sí, es verdad. Bueno, hablando de eso, puedo contar una anécdota graciosa para todos nuestros oyentes para ponerle un poquito de humor a la noche. El picante que solés ponerle vos todo el tiempo. Porque además los últimos episodios en los que hemos salido al aire siempre estuve lleno de odio, de revancha contra... Claro, denuncias, contra el mundo, porque la verdad que, porque todo ese odio que es acumulado por el pene pequeño, la verdad que tendría que hablarlo con un terapeuta primero, porque estás despilfarrando odio para todos lados. Sí, y no debería meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Exactamente. Bueno, a mí me pasó algo muy curioso y es algo en realidad típico de corredores, pero como yo había... olvidado esta cosa amateur, pues estoy acostumbrado al deporte profesional, que lo que hizo generar mucho dinero. Llegué al momento de la maratón lleno de carbohidratos, porque es como uno, como debería llegar, uno come mucho carbohidrato, toma mucha agua los últimos dos días, pero también con mucha ansiedad. Esa mañana estaba yo muy, muy ansioso, muy nervioso. Entonces me dirijo hacia, apenas me despierto, dos horas antes, digo, bueno, voy a ir al baño, voy a hacer mis necesidades, ¿no? Para comenzar el día más ligero, y veo que pocas cosas salen de mi cuerpo. Y yo la noche anterior había ido a lo que se llama en portugués un rodicio, que es como... ¡Qué bien! O sea, ¡qué bueno estará! un saludo a los hermanos ahí, rodicio también. Entonces, Rodolfo y Patricio. Sí, a Pato. Bueno, yo había ido un rodicio de pizzas, que es en realidad como un tenedor libre de pizzas, y había comido alrededor de 2 pizzas y media yo solo. ¡Bien! Y cuando quise ir al baño la mañana siguiente, nada salió. Y yo sabía que eso eventualmente iba a querer salir. Y sí. Uy, qué tema delicado. Estamos entrando a un tema muy profundo. Todo lo que sube tiene que bajar. No tan profundo, Rui, te cuento. Porque justamente llegué al sector de carrera, hice precalentamiento, me puse la ropa adecuada. Y te aflojó. Pará. Hay un común locutor que comienza, viste, siempre está animando a la gente, dice, lo unimos para acá, lo unimos para allá, y en un momento yo escucho que dice 5 minutos para la largada. Y ahí, en cuanto termina de decir eso, yo siento unos sonidos en mi estómago. Y la cola en el baño, Rui, tenía alrededor de 55 personas. No me cerraban la matemática. ¿Había 50 personas en tu cola en el baño? No, había 50 personas en la cola para ir al baño, en la fila. Por un momento se me vino una imagen dantesca en la cabeza. Bueno, entonces yo dije, bueno, listo, como se corre con chip, para aquellos que no conocen, seguramente algo de lo que Federico, como está en contra de la tecnología, está en contra de eso. Sí, el de la serie, corría el de la serie. No. Poncharelo. Poncharelo estaba. No sabía que se corría con chip. Yo nunca corro con chip. Bueno, en el mundo moderno se corre con un chip que... A mí me lo dan y lo tiro al piso. Justamente para saber tu tiempo exacto, ese chip pasa por la salida, digamos, por la largada, y cuando pasa por la llegada, para el reloj, o sea, para que no tener dudas. A mí me gusta la vieja usanza, pero bueno, seguí. Bueno, no me sorprende. Entonces yo dije, bueno, no importa, que larguen y yo me largo después, voy a ir un poco atrás nomás. Entonces, bueno, bien, se va acercando el momento de yo estar frente al baño químico, te compras el día, te compras el olé, un cafecito, no, vas al baño y arrancás en 15 minutos. No, se sentía que era algo que iba a salir muy rápido. No, estaba todo muy blanco. Entonces, yo dije, listo, toda a una persona del baño químico y escucho 30 segundos para la largada. Acá no llego. Además, yo la ansiedad que tenía para correr, yo entrenando 2 meses. Bueno, entro al baño, y cuando entro al baño químico, el panorama que se me presentaba, es decir, el baño químico estaba hecho de un plástico verde, pero estaba pintado de marrón. Me imagino. Y vos le diste otra mano. ¿Pero estaba pintado o estaba recién pintado? Recientemente. ¿Estaba pintado a la vieja usanza, como las cuevas de Altamira? Era más como un guano bajando una montaña, te diría. Era muy fuerte la imagen. Y el olor, ni hablar. Bueno. Bien. Así como entré al baño, además, el pibe estaba, de 30 empezó a hacer el descuento, ¿viste? 28, 27. Y vos, yo estaba, ¿viste? Digamos, iba 10 segundos para la largada. Yo dije, no me llegaban los tiempos. Como entré al baño, me di vuelta, me bajé los lienzos y lo que sigue fue terrible. Sí. Sentí una salida de fuego. Fue como un volcán. Como el famoso volcán de chocolate. Claro. No era tan sabroso. O como los albañiles brasileños lo llaman, o salpicrechi. Así fue. Y bueno, ahí, además, vos, no hace falta que te comente que no hay papel higiénico, ¿no? No, me imagino. Con las manos limpias, como dijo Corso Gómez. ¿Y qué hiciste? ¿Las hojas de parra? Hojas de parra, estaba en medio de la urbe. Oh. Así, me subí la calza blanca que tengo. Oh, qué lindo, qué espectáculo. Y le dejaste con pecas. Y le puse un negrito que lo tapa y salí. Y cuando salgo del migitorio, porque ya había pasado esa largada, me doy cuenta de que no habían largado. De que los que habían largado eran solo los profesionales, que largan unos 2 minutos antes para darles tiempo para que corran su propia carrera. O sea, te apuraste al cohete. Sí, nunca mejor usar esa palabra, ¿no? Sí, se está todo pensado en este programa. Sí, está claro. Y bueno, en ese momento me sentí una denuncia hacia mí mismo también, diciendo, no puede ser, la verdad que hagas este espectáculo, o sea, hay gente todavía en la fila esperando entrar a ese migitorio y no saben lo que les espera. Así que ahí me fui corriendo, valga la redundancia de la maratón, me fui corriendo para que no sea identificado por las personas que están en la fila esperando. Qué duro, ¿eh? Qué duro o qué blando, no sé, pero qué blando. Qué blando. Así que bueno, la verdad que Gonzalo, ha sido una nueva historia escalofriante la que nos has contado. Sé que tenés historias mucho más escalofriantes para contar, pero bueno, ya lo hemos dicho en otros programas, merecerá un programa especial con invitados, con tarotistas, con gente que cree en el más allá, para hablar de ese programa. Pero en el día de hoy, bueno, has hablado un poco de lo que te diferencia del resto del mundo, tanto en Argentina como en Brasil. El mismo enemigo que tenías en Argentina lo tenés en Brasil, que es la persona que no respeta al deportista amateur. Y que bueno, la verdad que entiendo tus quejas, pero la verdad que también deberías entender un poco que practicas un deporte que genera menos pasión que Lita de Lázari desfilando para Jorge Jordano. En eso no te voy a acompañar, Rui, perdón, pero la maratón despierta pasiones. Que no las despierte en Argentina es otra cosa, pero... Es una cuestión de tiempo. Sí. No sé, será una cuestión de tiempo, pero como bien sabemos, el tiempo es tirano y tenemos a nuestros auspiciantes, tenemos algunas tandas todavía que escuchar. Así que bueno, vamos a ir un tema musical y a la vuelta, bueno, la reflexión que están esperando todos, que es la reflexión mía, por supuesto. Así que nos vemos en un rato, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a la pausa. Temazo, escuchamos Death Flowers de los Rolling Stones. Esa es la pasión que despierta la maratón, no sé si escuchabas a los pibes ahí gritando. Sí, bueno, aguante el maratonista, escucho de fondo. Los pibes del Averizo, es una banda de rock, argentino, muy linda, que también son un poco denunciadores, y este tema se llama Argentina, y bueno, me acompaña en los momentos de nostalgia. De denuncia. Sí, denuncia y nostalgia, las dos cosas. Sí. Yo bueno, con una música así prefiero no acordarme del país, Perdón que te lo diga, Gonzalo, pero bueno, no te interrumpo más. Si vamos a comparar música a lo que vos pusiste, ¿no? De los Nocheros, creo que a la Averizo, me gustaría verlos a los 3 contra 3 en el ring, a ver cómo termina esa historia. La verdad que estaría buenísimo terminar el programa con La Ensenada, y ahí sí, ya la rompemos musicalmente. Bueno, para los quienes nos están oyendo y sumándose a nuestra gran audiencia en este momento, les contamos que estamos en Los Tres Mosquiteros, un programa, no es de humor, no es de política, no se sabe bien de qué, pero es de gente bien, y por eso estamos acá, nuestros tres mosquiteros, uno en el cono sur, otro en el cono norte, y yo, quien les habla, Gonzalo Trama, en el cono del medio. En el cono gol. Así que bien, Gonzalo. ¿Tenés algo para contarnos, Gonzalo? Sí, pero está bueno. Ahí está. Escuchamos la voz de Gonzalo un tanto aflautada. ¿Sí? Parecía prácticamente. Se le transformó la voz en voz de mujer. Pronto es la primera vez que lo escucho, sí, Gonzalo. Ya hay problemas con el satélite de Río, ahí está volviendo a girar, se está reposicionando. Vamos a darle un segundito a Gonzalo. A ver, creo que ahí apareció. Acá estamos. Acá está Gonzalo. El satélite me... Bueno, sí, Gonzalo. En este momento estamos retomando con nuestros oyentes el último bloque de los tres mosquiteros y tenemos a nuestro, ¿cómo llamarlo? Hombre sensible, nuestro romántico, pero no romántico como Federico, sino romántico desde la lágrima, romántico desde la serenata. Es lacrimógeno. Es lacrimógeno. Nuestro amigo Emo, Rui Federico Gratia, quien reside en la Columbia Británica y siempre nos da un deleite con algún tema. Algunos le dicen homosexual por referirse a un poco afeminado, otros le dicen sensible porque les da dolor de huevos, y otros le dicen profundo porque sienten que los está clavando con una aguja en el ojo. Así que te decí, Rubí, para que nos deleites con un programa, un temita de esos que a todos nos gustan, siempre nos hace bien. Te agradezco muchísimo, Gonzalo, la presentación, si bien está cargada de ira y de mala onda hacia mí, pero la verdad que igual te agradezco porque necesitaba a alguien que me dé el pie, simplemente por eso. Podrías haber sido vos, como podría haber sido uno de esos gatitos chinos que mueven la manito. Así que agradezco en este caso que haya sido vos. Me encantan los chinos esos, me encanta. Sí, a mí también. Mi hermano tiene uno en la casa. Como... Mirá qué interesante. Pero bueno, en este momento el programa se llama... En este momento el programa se llama El Show de Lemo, y está conducido por mí. Y la verdad que... Digan que tengo 30 años, pero si tuviera 15, la verdad que es el equivalente a cumbio, pero entre los emo. Pero bueno, ya me pasó el cuarto de hora. ¿Sí, Gonzalo? Creo que emo... creo que cumbio tiene más sexo que vos. Mira, justamente, sin que lo sepas, estás hablando un poco del tema del que yo pienso hablar hoy. Y el tema del que te agradezco mucho. El tema del que tengo ganas de hablar hoy es el siguiente. Como siempre me tomo a mí como referencia, porque no hay mejor referencia que yo para hablar de las cosas, porque soy una persona especial, querida por la gente, y sobre todo tengo una inteligencia superior. Y una calidad como hombre y como ser humano únicas. Y por todo esto que ya me hizo marear un poco, pero igual les quiero comentar algo que estoy sintiendo este último tiempo, que es ¿qué hacemos con el amor? Este es un poco el es un tema fuerte. Sentate, abuela. Y la verdad, muchachos, que se siente la nona, porque le voy a decir algo que quizás le haga recordar el momento en el que el nono la eligió a ella. Porque el nono la eligió a ella porque realmente la quería, o porque el tazo que le quedaba dijo, más sí, me caso con esta vieja, porque ya era vieja, tenía 30, pero ya era vieja y que sea lo que Dios quiera. Por lo menos cuando esté internado alguien me va a cambiar la chata. Así que lo que la reflexión que quiero compartir con ustedes, muchachos, es: tengo 30 años, no soy un adolescente, tampoco soy un veterano, afortunadamente tengo un estado físico envidiable, trabajo mucho mis abdominales, y la verdad que este six pack que tengo entre el pecho y la pelvis es una cosa única. En este momento la estoy tocando y la verdad que me emociona. Es como si tuviera 6 autitos Matchbox en la panza. Y es increíble, porque están ahí firmes, duritos. Claro. Pero a lo que voy, muchachos, es... A ver, creo que... Hay un momento en la vida en el que uno tiene que aprender y saber elegir. No tomar lo que hay en el mercado, no tomar la oferta, sino ir al producto que uno realmente quiere. No comprar la baratija del día, sino elegir ese producto que realmente uno lo va a satisfacer. Y al hablar con esta metáfora me estoy refiriendo específicamente a las mujeres. En el caso de los hombres a las mujeres, en el caso de las mujeres a los hombres, y en el caso de los que tienen algún tipo de zoofilia, a una vaca o a una mulita. A lo que voy, muchachos, es que está bien elegir. Está bien estar 6 meses sin tener relaciones sexuales si lo que viene después es la mujer que realmente amas. Esa sueca de 1,80 m, inteligente, con un coeficiente al nivel del de Bill Gates. Está bien esperar si la recompensa es esa. Tarda en y está, está muy... No, perdóname, Federico, pero es mi momento, es mi show. Y me gustaría terminar esto y me gustaría que ustedes me aplaudan cuando termine. Y está muy mal elegir el primer perro quemado que se te cruce por el camino. Está mal, habla mal de uno. Habla mal de uno como persona. Uno se boicotea. Realmente no está respetando su historia. Uno la verdad que tiene que superar la historia. Si papá quizás eligió a mamá y mamá quizás no estaba tan buena, mamá es simpática, tiene un montón de cosas buenas, pero papá se podría haber quedado con la chica linda del baile. Y no lo hizo. No lo digo en mi caso porque mi madre era hermosa, una nariz muy chiquita, y papá también. Claro. Por eso yo también estoy con este perfil grecorromano. Pero, muchachos, gente del mundo, americanos, América para los americanos, sí. Las mujeres lindas para los hombres. Digámosle no a las mujeres feas. Hagamos como en Esparta. Tirémosla de la montaña más alta y veámosla morir, estas mujeres, totalmente con una pérdida de masa encefálica. Y quedémonos con las mujeres hermosas. El hombre feo no importa, porque el hombre feo tiene otros recursos. El hombre feo. Pero estamos hablando de la mujer fea. Exterminémosla. Pensemos un plan de exterminio a conciencia. No lo digo metafóricamente, por supuesto, no espero que me entiendan. Sí. Terminémosla de nuestra vida. Apuntemos a la mujer hermosa y vayamos con ella de la mano. Me permito hacer una intromisión en tu excelente y deslumbrante monólogo que has hecho, sí, sobre la mujer y las elecciones que llevan a la felicidad, según... Lo que venís exponiendo. Yo estoy... Me hace bien pensar en elegir a esta sueca de 1,80 con coeficiente de Bill Gates y que sea una modelo. Pero mientras tanto, si en 6 meses no tocas un cuero, ¿no te convendría en esos 6 meses ir agarrando las ofertas, las baratijas o el perro quemado, en tus propias palabras? Sí. No, y tengo argumentos fuertísimos para defender esta postura. Te digo no, porque el hombre tiene la pésima costumbre, justamente, de mal acostumbrarse. El hombre empieza a comer salteado, empieza a comer arroz hervido, empieza a comer hamburguesa, y después le cuesta volver al plato elaborado. Entonces, tratemos de que, bueno, vamos a estar 6 meses sin comer... Bueno, quizás nos vamos a poner un poco raquíticos, pero el día que vemos un plato elaborado, lo vamos a saber reconocer. El hombre que se acostumbra a comer mal, es muy difícil que cambie. Yo creo que no, uno puede, o sea, es como en la vida real, ya que hablamos de comida, como en la mesa de uno, cuando hay una mejor entrada de dinero, puedes aspirar a comer, no sé... platos elaborados con los mejores ingredientes, pero mientras no, puedes comer un puchero o una sopa de verdura y no te va a pasar nada. O sea, cuando hay épocas de vacas gordas, bueno, las vacas gordas, y cuando hay vacas flacas, vacas flacas. Pero no hay que ser exquisito a veces. A veces hay que... No. Además, Fede, alentando también tu... No, creo que también se puede comer un tentempié cada tanto, alguna comidita para salir del paso, ¿no? Cuando está claro, parado. Exactamente. No aguanta 6 meses sin nada. Yo creo que podés siempre esperar a tu princesa azul, a esa mujer que entronizaste por largos meses de ardua espera. Pero mientras tanto, date el gustito ese, agárrate la ofertita o salí con... Mira, Federico, a mí del amor me gusta... Yo soy un Raúl Castells del amor. Prefiero entrar en una huelga de hambre antes de comer lo que no debo. Bueno, son puntos de vista. Yo creo que... No son puntos de vista. En esta sociedad monárquica es lo que se debe hacer. Yo creo que son puntos de vista, volviendo a mi opinión. Y bueno, si vos querés por 6 meses no comer, no comas. Yo prefiero comer porque si no como en 6 meses, me muero de hambre. Yo no solo te digo lo que yo prefiero hacer, sino que te recomiendo que comas también, porque me parece claro. Que como amigo, como colega, sí. Mira, hay una alternativa entre comer bien y comer mal, que está el suero. Y el suero, la verdad que me está ayudando bastante. No quiero ni preguntar cómo es el suero para... Vos sabes muy bien, y la gente que nos escucha sabe lo que es el suero. Yo perfectamente. Y sí, yo entiendo, pero bueno. Y la verdad que la vi intravenosa es lo mejor que me está pasando en la vida. Y hasta que no vea un digno plato servido por un chef mínimo, un Francis Malman, no me pienso desconectar las ondas. Lo que no me gustaría, Rudy, que pase es que un día ese hambre te vea en un momento de debilidad y por no querer comer mojarritas te termines comiendo un cascarudo. Claro. ¿No? Que un día te despiertes al lado de un cascarudo. Bueno. Cuando llegue el momento lo debatiré con ustedes. Si quizás mis gustos derivan hacia el cascarudismo, no tendré problemas en decirlo, porque ustedes saben que yo soy una persona con un espíritu abierto. Y bueno, así que, pero me gustaría hablarlo con ustedes. Que te quede abierto lo que me preocupa, lo que me preocupa es que te quede abierto otra cosa. Bueno, es verdad. Y hablando de elegir una mujer, hay una mujer que fue elegida por muchos hombres. Fue elegida por muchos hombres. Cristina Kirchner. No, fue una mujer elegida para ser amada por muchos hombres al mismo tiempo. La amaron todos esos hombres al mismo tiempo. La Coca Sarli. Yo pensé la misma, ¿sabes que pensé en la misma? Coca Sarli también. No. Es una... Brigitte Bardot. Es una mujer que seguramente ustedes no conocen. Es la abuela de alguien, de una persona muy importante. La abuela de Petruco Carabajal. No. Es la abuela, y les pediría que terminen con estas adivinanzas porque soy una persona seria. Y este que es mi blog y por el cual he pagado mucho dinero, tengo ganas de hablarlo yo todo el tiempo y que ustedes simplemente opinen cuando yo les digo. ¿Estamos? Dale. Es la abuela, se van a sorprender porque seguramente muy poca gente la conoce. Estamos hablando de la abuela. No. Estamos hablando de la abuela de Luca Prodan. Mira. La abuela de Luca Prodan es una señora que se llamó Kaya y que, según el mismísimo Luca, fue violada, no sé, pero su abuela Kaya fue violada sistemáticas oportunidades por unos soldados afganos que luego de violarla la mataron, la descuartizaron y dejaron secar su cuerpo en una piedra. Y bueno, Luca le dedicó una canción a su abuela Kaya, y es una canción muy hermosa, y que la vamos a escuchar en este momento, y que luego del corte de escuchar este tema, tendremos las palabras finales de un nuevo show de Tres Mosquiteros. Un programa que, si estuviera en televisión, tendría 0,1 puntos de rating. dale. Vamos con él. Kaya, oh, Muy bien, muchachos, estamos de vuelta para las palabras finales. ¿Quieren despedirse? Sí, vamos a despedirnos. Realmente ha sido un programa muy, muy interesante, hablando de un poco primero de la carta, de las bondades del género epistolar. Después hablamos de la pasión o de la no pasión en realidad hacia los deportes amateur. Y por último, Rui nos deleitó con un monólogo acerca de la elección o no elección de una mujer y de cómo se hace para sobrevivir 6 meses en abstinencia. Bueno, no lo explicó, bueno. En realidad él dijo cómo lo hacía, pero fue... quizás haya que dedicarle un programa a esa subsistencia, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que da para largo ese tema. Sí, sí, da para largo y me parece que va a seguir siendo largo estos 6 meses no terminan más, me parece. Yo creo que deberías empezar a reconsiderar a pasearte por la góndola de las baratijas. Puede ser. Va a ser invierno que Hitler quiso invadir Rusia y fue el invierno más largo de la historia de Alemania. Sí, exactamente. Sí. O como dijo el ministro de Economía Álvaro Alzogaray, preparémonos para el invierno, muchacho. ¿Sí? Espero que estés preparado, Ruth. Pues yo lo pasé el invierno. Todo lo que queda acá hasta el final de mis días es chapa. Soy como una persona que se curó de un cáncer incurable. Así que acá estoy, muchachos. Bueno, si vos lo decís. Bueno, gracias por haberme tenido, por ser un referente tan importante para el público argentino, por haber vuelto a la radio después de las denuncias que muchas empresas hicieron en contra mía para mantenerme alejado de los medios. Agradezco este programa, siempre darme lugar para estar presente. Yo creo que es fundamental tu denuncia hacia todo el mundo, ¿no? Así que desde tu lugar, desde Río, obviamente desde el exilio, porque si estuvieses aquí en Argentina, sin duda te descuartizarían. Creo que es muy bueno lo que estás haciendo, Gonzalo. Muy loable. Sí, Gonzalo, la verdad que nosotros te vamos a seguir bancando. Mientras sigas pagando el fee mensual que tenés que pagar, te vamos a bancar siempre. Y no importa cómo. Bueno, les agradezco. Así que bueno, muchachos, nos despedimos una vez más. Rui Gratía, acá desde Canadá. Federico Argiulo, de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Y Gonzalo Trama desde Río de Janeiro, Brasil. Así que, bueno, muchachos, una alegría haberlos escuchado una vez más. Y bueno, será hasta una nueva emisión de Los Tres Mosquiteros. Los Tres Mosquiteros. Un programa que ya existe, porque hay otra gente que también se llama Los Tres Mosquiteros. Pero somos tan perezosos que nos da mucha fiaca que cambiarlo, ¿no? Así que por ahora se va a seguir llamando así, que nos sigan cayendo las cartas documento. Nosotros tenemos las espaldas bastante anchas como para aguantarlas. Exactamente. Así es. Un saludo a todos nuestros seguidores de Twitter. Un abrazo para todos. Y recuerden escribir en Twitter las cosas que opinen y también en el chat de nuestro sitio de internet www.ustream.com/tresmosquiteros.changewanks.com. Bien ahí. Bueno, un saludo desde acá a Confitería Tres Hermanos, que me mandó 3 docenas de sándwiches de miga, y la verdad que siempre nos están escuchando, así que gracias a ellos. Yo también le quiero mandar, me hiciste acordar a la panadería El Molino, que me mandó un pan con chicharrón, es riquísimo. Bien. Y yo le mando un saludo grande a Dominic Strauss-Kahn, que estuvo el fin de semana acá en casa y me dio una mano muy grande. ¿Te ayudó a inyectar el suelo, Rui? Me ayudó el viejo Dominic. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, amigos, hasta la próxima.